Sí, la verdad que nos fuimos decepcionados ayer a la noche de la mesa de la función pública, más allá de que el diálogo se encuentra abierto y que pudimos poder pactar la modalidad de incorporación de plata a los básicos de los empleados municipales. La verdad que la sorpresa fue cuando el mayor esfuerzo que hizo el intendente municipal es del 6% pagado en comodísimas cuotas. Sí. La verdad que es realmente frustrante. Nosotros habíamos pedido un 20% y un bono de fin de año, y nos llevamos como propuesta el 6%, pagado el 2% en el mes de septiembre, el 2% en octubre y el 2% en noviembre. Ellos hablan de una acumulación total durante todo el año de 38%. Nosotros lo que tenemos en cuenta en este caso es que en el segundo semestre va a ser justamente ese 6% acumulativo, que no llega casi ni al 7%, y la mayor sorpresa cuando uno se lleva es cuando realmente saca los números en dinero, ¿no? Que es realmente lo que llega al bolsillo del empleado municipal. En la categoría máxima, con un empleado municipal con aproximadamente 35 años de servicio, entre 30 y 35 años de servicio, con el primer 2% de aumento le significaría 127 pesos a su salario. Con el segundo porcentaje serían 129 pesos más aproximadamente, y con el tercer porcentaje serían 132 pesos más. Claro, o sea, está hablando de planta permanente, porque los contratados... No, es mucho menos, sí, sí. Igual llegaría a cobrar en diciembre, en diciembre de este año, un empleado municipal con 35 años de servicio, un aumento de 389 pesos con 59 centavos. Son 2 kilos de carne. Sí. Esa es la propuesta que tiene el intendente municipal para los empleados municipales. Y ni siquiera asado, carne picada. Sí, sí, exactamente. Bueno, de todas maneras, eso también ellos le incluyen las asignaciones familiares, equiparar las asignaciones familiares hacia fin de año, que esto es una obligación que tiene la patronal, y de hecho fue pactado en otras mesas de las funciones públicas y reclamado por mi sindicato durante todo el año. Bueno, eso sí lo llegan a diciembre a las asignaciones familiares a nivel nacional de 1.103 pesos y ofrecen un bono de fin de año de 2.500 pesos pagados en diciembre y 1.000 pesos más en enero. Esto es una suma fija no remunerativa. Claro. Nosotros realmente nos gusta saber que por propia palabra del secretario de Hacienda, Hernán Perafán, nos dice que tienen un plazo fijo de aproximadamente 40 millones de pesos en el banco y nos están ofreciendo esto, ¿no? Y más cuando ayer a la tarde nos enteramos que a través de INDEC una familia necesita por lo menos 12.500 pesos para no caer en la línea de pobreza. Claro, yo te podría decir que el 50% del empleado municipal estamos todos en la línea de pobreza. Sí, sí. Y el que está arriba estará un punto o dos puntos arriba. Son un poquito menos pobres. Bien. Bueno, ¿cómo sigue todo esto? Porque, bueno, la propuesta es mínima. ¿Van a seguir en instancias de debate por este aumento de sueldo? Sí, sí, nosotros, la mesa de la función pública pasó a un cuarto intermedio, la intención del Ejecutivo Municipal era, que era su propuesta final. Nosotros como gremio la rechazamos de plano, directamente el sindicato asociación rechaza de plano esta propuesta del intendente municipal, lo que sí, por supuesto, nosotros consultamos a nuestros afiliados y a los empleados municipales, en este caso en la totalidad. Hoy por la mañana salimos por los distintos sectores y tenemos planeado hacer una asamblea en la semana que viene para escuchar a los empleados, ¿no? La última palabra siempre la tiene el trabajador municipal. De todas maneras no quiero adelantarme qué es lo que pueden llegar a decir. Estimo yo que esto no satisface a nadie. Claro. A no ser que empiecen algunos apretes como ha sucedido en otras oportunidades, pero racionalmente yo no creo que ningún empleado municipal quiera aceptar un aumento de sueldo de estas características. Más a veces teniendo en cuenta los montos que en básicos que manejan los propios funcionarios y el propio intendente municipal. Sí, viendo en una planilla el básico del intendente de arriba de 26.000 pesos. Claro, ese es el básico del intendente municipal, 26.166 pesos con 60 centavos, a contrapunto de un empleado municipal de la máxima jerarquía con 6.364 pesos. Claro. Entonces la inequidad en esta repartida de salarios es muy importante y realmente frustrante. Y desde el otro sindicato, que también agrupa empleados municipales, ¿saben cuál es la postura? ¿Qué dicen al respecto? Mirá, nosotros dentro del ámbito de la mesa de la función pública intervenimos los dos sindicatos. Yo haría mal hablar con palabras del sindicato UPCN, pero por lo menos hasta el momento que tuvimos reunido nosotros, tampoco estaba de acuerdo, por supuesto, con esta implementación de salarios. Eso es lo que por lo menos lo que se manifestó en ese momento de la reunión. Yo creo que para que tener mayor detalle te tendrías que comunicar con Scalesi, que es el secretario general de UPC. ¿Cuándo es la próxima reunión de la mesa de la función pública? No quedó pautado. Sí, el Ejecutivo Municipal está esperando una respuesta que por supuesto se la vamos a dar una vez que se han consultado los trabajadores municipales. Claro, perfecto. Bueno, Recachuk, le agradecemos por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto a ver si hay avances en estas reuniones. Bueno, gracias a usted y gracias por ocuparse siempre por los empleados municipales. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, Emilio Recachuk, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de nuestra...